Atención, señores padres o progenitores, tutores, encargados, jefe de familia, plan trabajar. El programa Toda la delantera en Orsay contiene escenas de sexo explícito. Alejen a los niños del receptor. Reiteramos, este programa tiene escenas de sexo explícito. Sodomía, sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, masocosadismo, rodríguezadismo, zoofilia, coprofagia, colonialismo, homosexualidad, dunga dunga, y encima llueve, sobre el techo de chapa arriba y chapa abajo. Canibalismo ritual, anglofobia, tribadismo, tortilloflexia, acupuntura, putismo, chupetinofagia, patadelanismo, cornucopia, priapismo, acné, swinglerismo, rucaufismo, dunga dunga, macri macri, pitín culín, vuelta y vuelta, arnoldo suarcenegerismo, fetichismo, kamasutra, cunilingus, beso negro, manduquismo, masitofagia, me trago la balalogía, consoladorismo recuménico, 1-2, 1-2, me como la mandangaísmo, gatos como perritos, ¿me alcancé el jabón? Ante un poquito de dunga dunga, doblado y con arena, más macri macri, con, sin, 69-96, con un nudo, 7-8, te abrocho, reputología, sola, sola y chiche, chiche y camaño, chupones, besos, caca, pis y caca, enmascarados, descarados, se usan a menudo frases y palabras como esta. Te manda saludo Marcela. ¿Qué Marcela? Ah, ya digo, no Cela. ¿Cómo se llama el pami? Gaviola. Me agarraste desprevenido. Y otras barbaridades por el estilo. Por eso, señores padres tutores y gente con buen gusto, aléjense del receptor. Mantengan los niños alejados del radio. A partir de ahora, inventen alguna excusa y llévenselo de aquí. Por favor, atención, que está por empezar este nefasto, horrendo, abominable y feo partido. Eso no se toca, nene. Sacá la mano de ahí, dejá la radio. No se toca, ¿entendés?